Bien, y seguimos adelante en el 100.8 de FM, o si estáis escuchando la radio por internet, en eguzkiplaza.net, y como os he comentado, vamos a hablar con dos de los responsables de la nueva sociedad Berriquilan, que se encarga de la gestión de las instalaciones deportivas. Aquí en el estudio tenemos con nosotros al gerente, Óscar Lasaosa. Egunon, Óscar. Hola, Egunon. Y por al otro lado del teléfono tenemos a Pachi Unzu, el presidente de la nueva sociedad. Pachi, ¿qué hay? Egunon. Egunon. Bien, me imagino que estos primeros meses o estas primeras semanas de andadura de la sociedad Berriquilan habrán sido un poco de locura. Supongo que habréis tenido muchísimo trabajo. Cuéntame, Óscar. Bueno, sí, desde que se decidió constituir la nueva empresa, pues a finales de noviembre, inicios de diciembre, pues bueno, sí que ya nos pusimos a trabajar y bueno, hoy es el día que todavía pues hay cosas que finiquitar y acabar de pulir, pero bueno, por lo menos el día a día de la instalación sigue siendo el mismo y uh-huh. creemos que estamos dando el servicio adecuado, ¿no?, ahora mismo a los abonos de la instalación. Uh-huh. Pachi, tú eres el presidente, aunque en un principio no lo ibas a ser tú, ¿no es así? No, en principio iba a ser el alcalde, Xavi Lasa, pero como él tiene muchos compromisos y muchos trabajos, pues bueno, pensó que era mejor delegar mi persona. Y a ti, ¿qué te ha supuesto también muchos quebraderos de cabeza en la nueva sociedad? Bueno, la historia es anterior a lo que desde ya inicios del año ya empezamos a trabajar en qué solución íbamos a dar a la instalación. Bueno, ya todo ese proceso ya era un poco más complicado, ¿no? Puesto que hasta ahora llevamos una inercia de 10 años que estaba basada en Sedena, que está, bueno, siempre hemos estado satisfechos de la función de Sedena, pero teníamos que pensar qué íbamos a hacer el resto a partir de junio, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde empezamos ya a trabajar y sí, se complica un poco el tema. Bueno, ha sido un traspaso de poderes que me imagino que habréis intentado que le afectase lo menos posible a la persona usuaria, ¿no? No sé si lo habéis conseguido, Pachi. Sí, bueno, eso era lo prioritario. O sea, digamos que el abonado de la instalación no tenía por qué, digamos, saber quién es quien gestiona. Es decir, que la diferencia de antes a ahora debía de ser, en todo caso, hacia mejor, nunca a que fuese algo negativo. Y bueno, vuestros primeros pasos, ahora que ya la sociedad ya está instituida y ya ha echado a andar, ¿y cuáles han sido esos, bueno, vuestras primeras decisiones? ¿Qué es lo que habéis hecho? Óscar, por ejemplo. Bueno, lo que veníamos viendo ya desde finales del año 2010 era que, con motivo sobre todo de la crisis actual que nos está afectando a todos, pues bueno, el descenso de abonados ha sido considerable, ¿no? Podemos hablar que de octubre del 2010 a hoy, pues hemos tenido al final un descenso de unas 500, 550 personas abonadas a la instalación. Eso al final, en una instalación no tampoco pequeña, pero tampoco grande, como es Berriozar, pues se resiente, ¿no? Y la cuenta de explotación de la instalación, totalmente independiente de las cuentas municipales, pues peligra, ¿no? Entonces, bueno, sí que Berriquilan ha decidido, el primer paso ha sido, pues eso, el crear una campaña de captación para recuperar a aquellos antiguos abonados, que en su día lo fueron y se dieron de baja por diferentes motivos. Te hablo de recuperar abonados que se han dado de baja durante 10 años, ¿no? El ofrecerles el volver a la instalación sin necesidad de tener que pagar la matrícula inicial que en su día ya pagaron, ¿no? Lo estamos notando, en enero ya hemos tenido 25-30 ingresos, que bueno, no es poco y por lo menos nos ha servido este mes para frenar un poquito el descenso de cuotas, ¿no? Entonces, a ver qué respuesta sigue ahora en febrero y marzo y abril, yo creo que se hizo para 4 meses. Esa propuesta que era que no pagasen la cuota inicial, las personas que habían sido... Eso es, que fueron en su día abonados anuales y pagaron su cuota inicial en su día. De todas formas, 25-30 altas así para una instalación deportiva está muy bien, ¿no? En un mes. Sí, lo que pasa es que si ves los números de bajas, pues es similar, ¿eh? Entonces, bueno, por lo menos hemos echado el freno al descenso y no es poco para empezar. En otras, bueno, últimamente, en los últimos meses, incluso en los últimos años, han proliferado las ciudades deportivas. El último ejemplo es el de la ciudad deportiva de Artica, que está muy cerca. ¿Eso ha influido a la hora también de que, bueno, que la gente ya no esté tan apegada a su instalación deportiva de su pueblo, sino que vaya mirando a ver cuál le sale más barata o se vaya a otros sitios? Sí, Artica, bueno, pues al final ha roto un poco el equilibrio que había en toda la... en esta parte de la cuenca, porque ha resentido la instalación de Ansoain, Aranzadi, la piscina privada de la Sociedad Deportiva Rochapea, Berriozar. Entonces, bueno, ha roto el equilibrio que había y está la gente, pues bueno, buscando siempre la mejor opción en cuestión de actividad, en cuestión de precio y demás, ¿no? La tendencia, claro, lo lógico es ir a una instalación nueva, a todo lujo, muy costosa, que luego, bueno, habrá que ver con el paso del tiempo el equilibrio financiero de esa instalación tan potente, ¿no? Ver venir qué es lo que pasa con Artica y el resto, ¿no? Y luego la gente, pues bueno, se ha volcado y veremos si la gente vuelve a sus orígenes o qué es lo que ocurre, ¿no? Pero sí que es verdad que ha hecho flaco favor un poco a varias instalaciones de sus alrededores. Pachi, en un principio la creación de Berriquilán fue, bueno, no fue una medida, digamos, sencilla en el ayuntamiento. En la oposición, pues se criticó bastante. No sé, ¿cómo ves ahora la situación? ¿Crees que esas críticas poco a poco, bueno, ya han ido remitiendo y que la gente, bueno, se está acostumbrando o todavía siguen? Bueno, es pronto para saber cómo va a ser el futuro de esta sociedad, ¿no?, de esta empresa pública. Quizá, bueno, el criticar, yo siempre suelo decir que criticar es gratuito, ¿no?, pero quiero decir que había unas bases claras de a dónde queríamos llegar. La situación económica nos estaba diciendo que otras empresas que había sacado a concurso, otros ayuntamientos a concurso las instalaciones, estaban teniendo serios problemas con las nuevas adjudicaciones. Entonces, bueno, vemos que nuestra sociedad, nuestro grupo, pues veíamos que era factible el poder crear una empresa pública y trabajamos por ello. Sí que vimos temas legales, porque, bueno, somos inexpertos en estas nuevas formas, ¿no? Y hasta que, bueno, tuvimos toda la información, recabamos todo, vimos que era positivo para el ayuntamiento a nivel de IVAs y recuperaciones de inversiones, pues bueno, digamos que la oposición intentó ir por esa vía, ¿no? Pero hemos demostrado que, bueno, que puede ser factible todo este proceso. Tenemos que esperar, supongo que al menos un año para ver los números, porque algunos números que también están condicionados con una situación económica. Pero bueno, digamos que lo que hemos visto este primer mes, bueno, da una buena sintonía. Lo que dice Óscar, hemos recuperado gente que ya estuvo abonada. Hemos dado también otras facilidades a la gente nueva para que pueda abonarse pagando la cuota del Atlántico en 6 mensualidades, no pagarlo de una sola vez. Quiere decir que, bueno, íbamos a intentar dar otros servicios que hasta ahora no había y que ayuden a que la gente pueda volver a la instalación. Otro tema por el que algunos cuestionaron la creación de la sociedad fue el de los puestos de trabajo. Vosotros dijisteis que se iba a ofrecer a los trabajadores de las instalaciones el poder continuar igualmente, y eso se ha hecho así, ¿no? Sí, se ha hecho así. O sea, nosotros lo que sí que teníamos claro es que lo que no podíamos hacer era perder nuestra capacidad de trabajo. O sea, teníamos una línea de trabajo que era, creíamos, la correcta, que iba muy bien. Entonces, hemos mantenido ese mismo equipo. De hecho, no ha habido ninguna baja y se mantienen las mismas personas que estaban, que era el compromiso que habíamos adquirido con todos los trabajadores. Nosotros no teníamos ningún interés en quitar todo ese personal y poner nuevo, sino, ¿no?, algo que funciona con nuestros trabajadores, pues mantenerlo. Y si no recuerdo mal, habéis acometido otra serie de obras estos primeros meses. ¿Nos podéis explicar un poquito en qué consisten? Igual le dejamos a Óscar que hable un poco. No te preocupes. Bueno, se ha hecho una, bueno, se inauguró el rocódromo, pues creo que el último día del 2011, el mismo día 31 de diciembre, se pudo ya abrir por fin el rocódromo. Luego, se está ahora mismo, estamos remodelando un poquito y adecentando y poniendo un poco a punto la sala de aparatos, el gimnasio de fitness. Vamos a incorporar alguna máquina más, se van a meter unas televisiones para entretener un poquito al usuario. Se le está cambiando el suelo, se está cambiando el sistema eléctrico, la megafonía, todo el tema musical. Y bueno, le vamos a dar un lavado de cara bastante interesante y bastante potente para las posibilidades que tenemos, ¿no? Y luego también se han iniciado las obras de una terraza de verano junto al bar de invierno para poder dar todo el periodo de primavera y verano y otoño pues salida a ese bar de invierno, que a veces se nos queda pequeño, a veces se queda un poquito, justo de prestaciones, porque a todo el mundo nos gusta tomarnos una cerveza o un café al aire libre, y teniendo además, como teníamos un espacio ahí un poquito muerto, un jardín que va a quedar, la verdad es que puede quedar muy bonita esa terraza. Y con mucho uso, ¿no? Porque, va a tener un jardín al lado donde puedes tener a tus chiquillos ahí un poco jugueteando y demás. Entonces, bueno, yo creo que va a quedar la instalación. Se ha hecho un esfuerzo por parte del ayuntamiento interesante y, bueno, va a merecer la pena y va a quedar bien. ¿Para cuándo esperamos que terminen las obras y que esté listo? Bueno, has mencionado más de una, entonces... Sí, el tema del gimnasio para esta final de esta semana tiene que estar, lo más tardar el sábado, para acabar la obra, limpiar y volver a poner las máquinas en su sitio. Seguramente lo hagamos ya para el sábado. Y luego el tema del bar, creo, me parece que son un par de meses. Entonces yo creo para la primavera, para el mes de abril, ya podremos disponer de ella. Será ese el momento en el que ya podemos empezar a ver, la nueva cara, ¿no? Un poco de las instalaciones deportivas ya un poco remozadas. De cara al futuro, no sé si podéis contar, ¿tenéis algún plan, algún proyecto que podáis adelantar algo? Cuéntanos, Pachi. Sí que hay proyectos, lo que, como bien sabes, todos estos proyectos tienen que ir a través del ayuntamiento. Sí. Hasta que no tengamos aprobados los presupuestos del 2012, no hay nada, que sea 100% que se vaya a ejecutar. En principio sí que tenemos proyectado, al menos en esta instalación, es la creación de dos pistas de pádel cubiertas, que vendrían a... Hay una demanda muy antigua sobre esta actividad. Sí. Y que de paso nos ayudaría a cerrar un poco la nueva pista que hicimos exterior. Pues tenemos un problema de viento, ¿no? Porque está totalmente al norte y, ayudaría a eliminar el viento de norte y sería menos fría. También recordar que dentro de lo que las actividades que hemos hecho hasta ahora, de lo que hemos hecho aparte de la terraza, lo que hemos cambiado, hemos sacado a concurso público la gestión del bar. Entonces, la gestión del bar, este viernes pasado ya dimos a la... personas que van a gestionar el bar, se les ha dado notificado. Lo que quiere decir que a partir ya de, esperemos que esta semana, sea ya la nueva gestión también del bar. Como nuevos proyectos a muy corto plazo. Esperamos que todos esos proyectos salgan bien, que sean siempre para mejorar las instalaciones deportivas, y de verdad que deseamos que esta sociedad Berriquilán pues siga adelante muchos años y que con una buena gestión. Óscar Lasaosa, Pachi Unzué, muchísimas gracias a los dos. Es que ricasco, y hasta la próxima. Vale, muchas gracias a vosotros. Adiós, adiós. Agur. Agur. Adiós.